Es un daño cultural hacia nuestro pueblo. Y nosotros le vamos a demandar a Parques Nacionales una solución política a esto. Ellos nos dañaron, no solamente a esta familia, a esta comunidad, a la comunidad Huincul, Lafker, Mapu, sino que el pueblo mapuche recibió otra vez una respuesta represiva del Estado. Entonces nosotros queremos dejar esto de manifiesto y decir que hoy se nos dañó culturalmente otra vez. Y eso tiene que quedar claro para toda la opinión pública en general. Había una reivindicación mapuche territorial importante y la respuesta fue esta respuesta represiva del Estado. Tememos también por la gente que está acá y por la gente que continúa en el territorio, por la integridad física de toda la gente que sufrió hoy este desalojo violento acompañado por policía, que aisló a la comunidad, que nos dejó incomunicado a nuestra gente y que además andaba un helicóptero dando vueltas con una gran cantidad de policía exhibiendo armas largas a nosotros que estábamos apostados alrededor al costado de la ruta. Entonces esto tiene que ser un mensaje claro. Parques Nacionales pudiendo dar una respuesta política, no lo hizo. Mañana nos va a tener ahí exigiéndole esa respuesta política. Esto no se termina con el desalojo. Esto empezó una discusión política que es una demanda territorial de las comunidades mapuche de la zona de Nahuel Huapi. Esperamos que el intendente Mujica mañana nos reciba para buscar una solución política a esto y que la gente del INAI también luche por los derechos que como pueblo nosotros tenemos. ¿Hubieron disparos en el lugar? Hubieron disparos. No hubo ninguna notificación de desalojo. La gente se enteró que el desalojo empezaba porque empezaron a los tiros a la mañana. ¿Cuál es el estado de la medida en el corto plazo? Betty Colón Nahuel. Todo lo de la MIEN, por lo que sabemos, la poca información que tenemos es que toda la gente que está detenida acá adentro no tiene lesiones. Le están haciendo más pruebas y más cuestiones, pero hay que dejar en claro esto. Los niños y las mujeres y la gente de la comunidad hoy ha sufrido un daño enorme. Hay niños que tienen 1 año, 3 años, 5 años que están ahí adentro detenidos y que fueron llevados compulsivamente y separados de sus madres que también están detenidas. Esa es la situación que hoy tenemos hoy. Mañana vamos a estar en Parque exigiendo una respuesta política a esto, que desde el día 1 estamos planteando. ¿Dónde están los padres de esos chicos? Detenidos, junto con sus hijos. Estamos escuchando la palabra de Patricia Pinchuleo, que bueno, ya habíamos escuchado antes también que la habían entrevistado desde otra radio, pero esta vez desde conferencia de prensa allí en lo que estaban, digamos, el movimiento afuera de Policía Federal en Bariloche. Pidiendo obviamente la liberación, que esto es lo que resaltaba Patricia, que es lo que nos indigna a todas, es la detención de los menores y la detención de todas las Lamien que ahora están siendo trasladadas. Escuchábamos ahí lo de la Fafán, que es por ahí le explicamos a los oyentes que en la comunicación con Oscar y demás se escuchaban unos gritos, esos son alientos que damos desde el pueblo mapuche que se llaman Afafán, por eso por ahí la comunicación se va a ver interrumpida por algún tipo de grito que son para alentar a la gente que está ahí y viendo, constatando qué tipo de lesiones tenían. Recordemos lo grave de la detención de la Machi, de Betiana Coloán, de su madre y de sus hermanos y parte de su familia, y la situación está terrible, que es de los menores de 1 año, 2 años y 3 años que están allí detenidos en la Policía Federal, siendo trasladados a el Juzgado Federal de Bariloche. Le decimos a todas las personas que siempre es recomendable llamar al juzgado preguntando, y que si somos muchas las que llamamos constantemente, esto hace que desde el juzgado se tenga otro tipo de atención con las personas. Así que por favor, a todos los que puedan llamar, busquen el teléfono ahí en la internet, que sale seguramente. Sí, ahora tenemos más audios para compartir. Esta represión una vez más del Estado Nacional, en este caso contra el pueblo mapuche, en nombre de la comunidad Huincul Mapu de la Gen. Así que esa preocupación que veníamos nosotros desde hace unos días alertando a los sectores al poder político de Parque y al Instituto Nacional Indígena, tratando de evitar este momento que creíamos que íbamos a llegar, y la verdad que el poder político creo que no estuvo a la altura para resolver esto en el tiempo ni con la forma que nosotros, del diálogo que nosotros proponíamos, digamos. Estuvimos participando en distintas instancias de diálogo, justamente proponiendo eso, que se resuelva por la parte política, digamos, y no a través de la acción represiva que ha generado en este momento la Policía Federal, y nos preocupa tremendamente. Esta situación no ha resuelto nada, digamos, ¿no? lo que ha hecho es sacarlo a los Peñi una vez más de su territorio, de su tierra, pero que en realidad la demanda de fondo que venía planteando la comunidad de tener un espacio donde desarrollarse espiritualmente aún no está resuelto, digamos, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de los demorados, detenidos? ¿Cuántos son? ¿En qué estado están? ¿Dónde están no alojados? Sabemos, hasta este momento nosotros no sabemos cuál es la situación de los detenidos. Estamos muy preocupados realmente porque sabemos que hay menores de edad, hay niños. ¿Son los detenidos? Los detenidos aparentemente son alrededor de 10. ¿Cuántos chicos? Niños, hay 5. No nos dicen ni en qué situación están, no nos quieren ni informar. Así que estamos preocupados, por eso estamos concentrados en este momento en la afuera de la Policía Federal. Queremos que nos informen cuál es la situación de los menores, de las mujeres y quienes que nos brinden detalles sobre los detenidos. ¿Saben que hay heridos? ¿Dónde están los detenidos? Los detenidos aparentemente están acá en la Policía Federal, en este lugar. Hablan de un accionar represivo. ¿Cómo se desencadenaron lo que sabemos, hechos? Lo que sabemos es se trató de un desalojo sumamente violento. Por eso estamos realmente preocupados por la seguridad, por la integridad física de los menores, de las mujeres. Sabemos eso. Hoy no pudimos acceder a la comunidad porque la gendarmería cortó la ruta desde las 5 de la mañana. Así que no tenemos información fehaciente sobre la situación física de las personas. ¿Son las mujeres y menores? ¿Son? Aparentemente lo que hay, lo que nos dijeron acá en esta institución. ¿Menores de qué edades? Estamos hablando desde niños de un año a más o menos adolescentes 16. ¿Estos chicos fueron separados de su familia o están detenidos? No lo sabemos, no lo sabemos porque es información que no nos están brindando hasta el momento. ¿Heridos hay? ¿Hay heridos? Eso es lo que estamos exigiendo, que nos digan información acerca de cómo se encuentran los menores. ¿En qué situación quedó el territorio ahora? ¿Hay alguien en la comunidad? No pudimos acceder porque la gendarmería tuvo cortada la ruta desde las 5 de la mañana. Lo que estamos recalcando es que se trató de un desalojo violento en el que los niños fueron sometidos a violencia física y bueno, los menores fueron precintados, por lo cual estamos realmente preocupados porque no nos brindan información oficial acerca de cómo se encuentran en este momento. ¿Tienen algún abogado aquí? ¿Algún abogado acá o en el juzgado federal? Está trabajando la defensora oficial pública federal, ella la está trabajando en este momento, y entendemos que es la que está llevando adelante un poco la defensa jurídica, digamos, si vale el término, pero fundamentalmente resguardando la integridad física de los detenidos, ¿no? Se decía que el juez Gustavo Villanueva estaba acá en Bariloche, que justamente fue personalmente a realizar este desalojo. ¿Esto lo pueden confirmar? No, no podemos confirmar. No sabemos si el Villanueva ha estado en Bariloche, digamos. Sabemos que estuvo algún secretario de él en el día de ayer, y nosotros hasta último momento ayer estuvimos charlando tratando de evitar esta situación, digamos, lo cual es tremendamente preocupante, digamos. No hay argumentos valederos a esta altura de decir que por la parte mapuche no hubo intentos de diálogo, digamos, ¿no? La verdad que nosotros lo que menos esperábamos era una situación semejante a esta que está sucediendo, ¿no? ¿Cuántas familias de referentes políticos, sindicales? Hay sectores sociales que se han venido, organizaciones sociales, sindicales también, que han estado acompañando, y de hecho estamos ingresando en la sala de espera de la policía con gente de la UNTER y otros sindicatos y organizaciones sociales para ver el estado en que se encuentran las personas detenidas, ¿no? Luis, quiero observar que descargaron de camionetas elementos que habrían tenido ahí de la comunidad. Sí, elementos de labranza, digamos, ustedes pudieron ver, son palas, hacha, todo elementos de labranza, más los colchones, digamos, que estuvieron bajando en este momento. En realidad la típica, digamos, espero que después no nos acusen o acusen a la comunidad de ninguna situación más violenta o de uso de alguna fuerza en particular, ¿no?